quincenal, columna quincenal del mediodía de Radio Zapuca. Y enseguida te voy a comentar porque se viene una nueva columna, ¿eh? Pero antes seguimos con más Diego Rotundo y con más María Eugenia. A ver, ¿qué más tenemos? Y dale con más. A ver, ¿sí? Cualquiera. Bueno, hablando de esto de cómo incluir de alguna manera la voz de los niños y los adolescentes a los medios de comunicación, pensábamos, bueno, en verdad no lo pensamos nosotros, ya hay gente que lo venía pensando, nosotros estuvimos armando en base a lo que UNICEF recomienda y otros organismos que trabajan en el tema de la niñez, cuáles son las recomendaciones para incluir las voces de los niños en las coberturas mediáticas, digamos. Y hay cuestiones que tienen que ver hasta con el sentido común y que muchas veces los medios no lo hacen, digamos, en el tratamiento de determinada información sobre los niños. Y bueno, y marcamos algunos puntos, por ejemplo, escuchar a los niños con sensibilidad. Esto implica no solo escuchar sus palabras, sino también tener en cuenta sus sentimientos y la manera en que los pueden afectar los temas tratados. Entonces, si vamos a tratar determinado tema que puede de alguna manera dañar al niño o que puede de alguna manera ponerlo incómodo, hay que tener en cuenta eso antes de cómo plantear las preguntas, de ver si es prudente o no hacer ese tipo de entrevista, ver si se está de alguna manera vulnerando algún derecho del niño. También hay que asegurar de que el niño o la niña y su familia sean conscientes de lo que se habla, de lo que está hablando con el periodista, explicarles los propósitos de la entrevista y el uso que se pretende hacer de ella. También hay que tener cuidado en el cómo y dónde se tiene lugar la entrevista. Reducir la cantidad de fotógrafos y entrevistadores al mínimo, cerciorarse de que el chico o la chica o el niño o la niña se encuentren cómoda y cómo puede relatar su vivencia libre de cualquier expresión externa. Bien, entonces es claro. Tener en cuenta un montón de factores, no es solo como en el caso de este el ejemplo que estuvimos utilizando, que se lo entrevistó en la calle, exponiendo al niño, filmándolo, se decía que había un patrullero cerca. Hay un montón de cuestiones que hay que tener en cuenta a la hora de incluir a un niño en una entrevista, por ejemplo. Y repensar el espacio. El niño es un ser que está amparado por una ley que lo protege y que uno también como adulto tiene que ser protector de esto, digamos. Por eso, justamente, el tema de hoy, tratamiento de las noticias y los derechos humanos. Sí, María Eugenia. Bien, es importante destacar, ¿no es cierto?, como para ir redondeando la idea de hoy, ¿no es cierto? Bien, tenemos una Ley Nacional de Protección Integral de la Niñez, y es la 26061. Uh-huh. Está. Esta ley nos plantea a nuestros niños, a nuestras niñas y a nuestros adolescentes, ¿no es cierto?, desde un rol positivo, ¿no? Es importante marcar como esto, como agentes de cambio en sus comunidades, ¿tá? Porque no son el futuro los pibes, son el presente, Mónica. Uh-huh. Entonces tenemos que cuidar. El único tiempo que tenemos es hoy. Uh-huh. Tenemos que poder, ¿no es cierto?, ocuparnos desde ahí. Bien. ¿No? Esta ley, que está en absoluta consonancia con tratados internacionales que nosotros como Estado argentino hemos suscrito y que estamos obligados, ¿no es cierto?, al cumplimiento de los mismos, implica un tratamiento respetuoso de nuestros niños, nuestras niñas y nuestros adolescentes. Sea que estén en una situación de conflicto con la ley penal o sea que sean víctimas de un delito. O sea que tengan algún tipo de padecimiento mental, o sea que sufran algún tipo de discapacidad. Correcto. Es importante poder referirnos en la comunicación sobre estos temas que nos aquejan como sociedad de una manera correcta. Sugieren los especialistas, ¿no es cierto?, en las distintas guías, en los distintos protocolos, en los distintos dossiers que hay sobre cómo debe ser la comunicación de las distintas problemáticas que involucran a nuestros niños, niñas y adolescentes, en una gran división a grandes rasgos, como para que la audiencia que nos acompaña hasta ahora de la tarde lo pueda retener, ¿no? Lenguaje sugerido, lenguaje, ¿no es cierto?, no recomendado. Debemos, lenguaje sugerido, abuso sexual infantil, niños o niñas en situación de calle, no los niños de la calle, no los abusos deshonestos o los actos de lujuria, ¿no? Niños, niñas y adolescentes, no menores, no menores delincuentes, ¿Tá? Ya dijimos que la palabra menor tiene una gran carga de discriminación y una gran carga de estigmatización. ¿Tá? Son sujetos plenos de derechos y deben ser reconocidos y tratados como tales. ¿No es cierto? Sí. Bien, en lugar de decir persona que padece, que sufre, que está afectado, que es víctima, en lugar de términos como mogólico, retrasado o idiota, ¿no es cierto?, en el caso de que sean personas con problemas de audición o sean personas con algún tipo de discapacidad intelectual. No niños marginales, sino niños marginados, niños excluidos. Uh-huh. No niños pobres, no niños vagabundos, sino niños en situación de pobreza, niños en situación de calle. No es que los niños pertenecen a la calle, no es que los niños deciden vivir en la calle, no es que los niños son de la calle. ¿Está? Y, por ejemplo, algo que planteaba Diego hoy al comienzo, ¿no? En lugar de frases como servicio sexual, trabajo sexual, trabajadoras del sexo, ¿no? Víctimas de explotación sexual, víctimas de trata de personas. Claro. No es que los niños deciden prostituirse. Claro, usar los términos que correspondan para hacer, para llamar o tratar a alguien en esa situación. Exactamente, en principio para tratar y para entender la problemática, para entenderla uh-huh. de verdad, porque si no nos quedamos en como si este niño fuera solamente el problema, digamos. Si hablamos de cuando lo mencionamos bien al hecho, estamos planteando una problemática mucho más amplia que uh-huh. este niño solamente, digamos. Si sí. hablamos niños en conflicto con la ley, le sacamos el estigma a esta persona en particular, digamos. Sí. Decir un niño delincuente o hablar de los niños delincuentes generalizando, eso también de alguna manera crea una imagen general de la juventud como peligrosa, uh-huh. o de la niñez como peligrosa, y es de determinada niñez, porque cuando se hablan de niños delincuentes jamás se menciona, por ejemplo, a alguien de la clase alta, o el sentido común te hace pensar en los niños de los barrios, uh-huh. cuando en realidad puede pasar de que cualquier niño, por determinadas circunstancias y por hechos muy complejos que lo anteceden y por un montón de fallas del mundo adulto, un niño de cualquier clase social podría ser infractor de alguna ley. Bien. Y además, para finalizar, Mónica, uh-huh. es importante marcar, ¿no es cierto?, intentar contribuir a estimular nuevas iniciativas y compromisos que tengan que ver con la comunidad. O sea, no solo marcar el problema, sino que buscar, ¿no es cierto?, a la hora de comunicar, encontrar soluciones posibles, recurrir a los especialistas, ¿no? Involucrar a la comunidad, dar a conocer experiencias positivas, ¿no?, a la problemática y plantearlo como una problemática social, que es lo que te decía Diego hoy, no como un hecho aislado. O sea, todo está conectado con todo. Si hacemos el recorte vulgar, ese recorte, ¿entendés?, sensacionalista, el impacto que generamos en la subjetividad del otro es muy fuerte y es difícil poder revertirlo luego. Perfecto. Así que ya casi estamos cerrando. ¿Qué pasa? Pero antes que yo... vamos a ir un ratito a la pausa y vamos a venir con novedades. Cerramos esta partecita con una reflexión. A ver, ¿quién de los dos? A ver. Bueno, un poco, a ver, habría un montón de cosas más que podríamos decir. Totalmente. Es un tema que podemos continuar en que podríamos continuarlo, que podríamos retomarlo, profundizar algunas cosas, reexplicar otras. Creo que lo interesante es pensar en el niño como sujeto de derecho, en el niño por su condición de niño o adolescente, como sujeto que posee los derechos que cualquier otra persona posee, que debe ser también cuidado y protegido por un mundo adulto, que uh-huh. muchas veces es responsable de las cosas que pasan, digamos. De alguna manera, estigmatizar al niño sin pensar en las problemáticas más amplias hace que no se encuentren soluciones reales, son como parches, digamos, esto de pensar en que la baja de imputabilidad va a solucionar el problema de la delincuencia en general, encima como si todos los hechos delictivos sean solo hechos por niños menores de edad, que estadísticamente sí. no es así, digamos. En realidad, si pensamos que esa va a ser la solución a largo plazo, estamos errando, igual estamos errando como sociedad, en realidad generamos... Estamos como arrancamos. Totalmente, totalmente. Uh-huh. Y es peor porque estamos de alguna manera encerrando a niños, estamos haciendo daño a determinado sector. Uh-huh. Entonces, me parece que pensar en la protección de la niñez es pensar en la solución de otras problemáticas también. Perfecto. María Eugenia, micrófono. Sí, perdón. No, nada, adherir en totum a lo que planteaba Diego hoy, ¿no es cierto? Y bueno, que hoy lo que buscábamos era como iniciar el tema, ¿no? Sí. No se agota en una columna, ni mucho menos. Claro. Quisimos como dar un pantallazo sencillo, preciso, ¿no? Y que la gente preciso, entienda. Asequible para todos, y que nos queden como ideas globales que nos permitan cuestionarnos y además interpelar a nuestros comunicadores. O sea, nosotros como oyentes, ¿no es cierto?, como personas que estamos todo el tiempo siendo bombardeadas por la información, ¿no es cierto?, debemos ser tener un paladar negro a la hora de informarnos, ¿no? Y decir, bueno, este está comunicando de una manera que no es la correcta. Y hacer saber a nuestros comunicadores cómo como sociedad queremos que nos comuniquen. Somos usuarios de medios de comunicación, nosotros somos los usuarios, los oyentes. Tenemos que poder pararnos en ese lugar, Mónica, y exigir de nuestros comunicadores, no esta cuestión de son progresistas, ¿no es cierto?, o tienen una mirada displicente con respecto a los males que aquejan a la sociedad, sino de queremos comunicadores que sean respetuosos de las leyes que hemos suscrito como comunidad organizada, o sea, Estado. No estamos pidiendo nada raro, estamos pidiendo el cumplimiento de los pactos internacionales y de las leyes vigentes en nuestro país. Si no nos podemos parar como comunidad desde ahí para poder exigir, es muy difícil luego poder hacer ese ejercicio de esto que me están dando, porque la información se da como el pan y uno lo toma, es pan envenenado. Que me enemista con el de enfrente, que me enemista con el de al lado, y que me hace ver enemigos donde no hay enemigos. Perfecto. ¿No es cierto? Como para poder generar cohesión, debemos empezar a ser exigentes, Mónica. Esa sería como la conclusión a la cual yo hoy arribo. Ya tengo mi abogada defensora. Y linda para precandidata a intendente, ¿qué te parece? Con la bueno, es para romper el hielo, pero ya tengo mi defensora por ahí. Pero si las cosas se hacen bien, no hace falta un defensor. Tenemos el supremo, el abogado, aquel que está allá arriba, que es el que prefiero que no me pase nunca factura. Diego Rotundo y María Eugenia Yalasoria, un gusto, un placer escucharlo. Gracias por estar. Breve pausa y retomamos de nuevo el programa.